Comerciales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los juncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Mundo. Damas y caballeros, bienvenidos a esta tardecita de martes. Estamos ya listos para iniciar el mejor programa de rock and roll de aquí de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la 940 en amplitud modulada, y para quienes nos escuchan en el mundo online a través de la www.radiocce.com. Estamos listos para iniciar nuevamente esta tardecita un poco llovizna. Bueno, no hubo un poco de llovizna. Alguien abrió la llave y se le olvidó cerrar. Hay una lluvia bien densa allá afuera en Quito, pero estamos aquí acompañándoles a todos ustedes en esta tardecita un tantito fría. 27 de marzo del 2018 es la fecha, márquenla, porque el día de hoy vamos a estar haciendo un especial de una bandita ecuatoriana que tiene un recorrido moderado. Sin embargo, su vocalista ya tiene un recorrido muy amplio por los escenarios del heavy metal, los escenarios del rock and roll, los escenarios de los distintos eventos independientes que se han realizado alrededor de todo el Ecuador. Estoy hablando nada más y nada menos que la banda La Charde Noire. Como les dije en el programa anterior, este programa será dedicado netamente a estos muchachos que recientemente han estado mucho en movimiento. Ya tienen un disco, han sacado un nuevo sencillo llamado Juan Calavera, y han hecho grandes cosas alrededor de toda su carrera musical. Pero bueno, basta de palabras, vamos a escuchar mucho más rock and roll. Vamos a escuchar entonces la primera canción del disco. Esto se llama Encaro Solo a Mis Demonios, de la mano de La Charde Noire. Tus miedos más internos desafían con alas de ángel, máscara de monstruo. Encaro solo a mis demonios. Estábamos escuchando En Caro Solo a Mis Demonios, de la banda Lashar, una banda que de hecho ya lleva un buen tiempo en la escena metalera, en la escena rockera de aquí de Ecuador. Lashar es una banda que expone lo mejor del hard rock latinoamericano, tomando elementos musicales y estéticos propios de la cultura mestiza. Sonido moderno, original y una puesta en escena de personalidad única se combinan para hacer vibrar al público cada vez que se presentan. Su más reciente álbum, Lashar de Noir, se recogen 11 temas variados, matices musicales, las vivencias recientes del líder y vocalista principal, que entrega un mensaje contextual a la realidad latinoamericana y el hard rock que se escucha a nivel mundial. Lashar es de hecho una banda de hard rock, rock and roll más o menos, ya es una banda que ha tenido un recorrido interesante, más que nada porque su vocalista, Lashar de Noir, es nada más y nada menos que el ex vocalista de Viuda Negra. Ya lo han de haber escuchado, ya han de haber cachado algunos de ustedes que ese tonito se les hacía muy familiar a los metaleros de la vieja escuela. Vamos con más música, vamos con la siguiente canción, vamos con el track número 2 del disco. Esto se llama Regresé, y luego con más aquí en el Gran Zoológico del Rock. escuchábamos a Regresé de la banda La Char de Noir. Esta banda nace más o menos por ahí por el año 2011, ya que en octubre de 2010 la banda de rock ecuatoriana y heavy metal Viuda Negra llegaba a su fin. Esto, si algunas personas recuerdan, ya con la última presentación que esta gran banda del heavy metal tuvo en el mítico y ha desaparecido, tal parece, Quito Fest. Esto fue un dolor tremendo para quienes fuimos fanáticos de la gran banda de Viuda Negra. Sin embargo, esto solo significaría que para Santiago Silva Lachard era un paso más en su carrera. El muchacho, de hecho, después de su proyecto con Viuda Negra, decide implementar nuevas voces, nuevos instrumentos a lo que él venía ya pensando hace ya mucho tiempo, y junto con la ayuda de Agni Durden, el Gato Maldonado también y Fabián Realpe pueden más o menos formar lo que sería La Char de Nueva. Ojo, que el Gato Maldonado y Angie Durden no son netamente los músicos que están aquí, son productores, realizadores visuales, entre otros. La Char de Nueva, de hecho, que es el nombre de la banda, viene por parte del apellido materno del gran Santiago. La Chard es el apellido materno y de Noir es transformado al español, significa de negro, lo que es más o menos un homenaje a la anterior banda del gran Santiago Silva La Chard, Viuda Negra. Vamos a seguir con más música. Esto que viene a continuación es el track número 3 del disco El Secreto de Eva, y luego seguimos con más aquí en el Zoológico del Rock. Y estación por lo que imagino. Estábamos escuchando El Secreto de Eva, que es parte de este gran disco, el primer disco de La Chardonnay. Antes de seguir con más música, quiero recordarles a ustedes, muchachos, que el día de hoy en la Plaza Grande se va a realizar una vigilia a las 7 de la noche por todo este acontecimiento de que secuestraron a tres periodistas en la frontera de Esmeraldas con Colombia, no, la frontera Esmeraldas con Colombia. Es algo que no se ha visto en años, ¿no? Nunca ha pasado, nunca se ha escuchado que periodistas, de hecho, hayan sido secuestrados por grupos o delincuentes, que lo único que están intentando es intimidar de alguna manera a quienes vigilan la frontera. Hacemos un llamado desde aquí, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también desde el Zoológico del Rock, porque el rock no solo es música, el rock también es política, el rock también es sociedad. Hacemos un llamado a todos ustedes quienes quieran acompañarnos a la vigilia de esta noche a las 7 de la noche en la Plaza Grande, porque nos faltan tres periodistas, que son Paul Rivas, Javier Ortega y el chofer que estaba con ellos, el chofer de apellido Segarra. Serían los presuntos secuestrados por los grupos armados. Sabemos que el Estado está haciendo lo posible por resolver esta situación lo más pronto posible. Sin embargo, no queremos un discurso, no queremos que eso se quede solo en palabras. No queremos palabras bonitas que nos digan que ya están haciendo algo, que ya pronto se va a hacer algo. No, queremos actos, queremos acciones de lo menos violento posible, porque la violencia nunca va a ser la respuesta. Solo queremos que nos devuelvan a los tres compañeros periodistas que están en la frontera, y desde aquí, desde la Casa de la Cultura y desde el Zoológico del Rock, mucha fuerza a la familia Rivas, a la familia Ortega y también a la familia Segarra, quienes están pasando por un momento muy, muy, muy difícil. Vamos a continuar entonces con más música aquí en el Zoológico del Rock. El siguiente track del disco es una baladita un poco más suave, es algo un poquito más ligero que los muchachos tienen. Vamos a escuchar esta canción llamada Callejera, de La Chardonnay, y luego seguimos con más aquí en el Zoológico del Rock. Una vez fue Escuchábamos Callejera, una baladita un tantito romántica, tantito de desamor de los muchachos de La Charde Noir. Y a continuación vamos a seguir escuchando un poquito más de música. Sin embargo, vamos a hablar un poco más de esta banda. Por ejemplo, el hecho de que el gran La Charde, el gran Santiago Silva, de hecho, después de terminar con Viuda Negra, quiso poner su proyecto solista en pie de una manera en la que él pudiera dominarlo. Es por eso que él se puso un poquito más estricto con la creación de su banda, con quiénes iban a participar en su banda, con quiénes estaba él trabajando. Es por eso que él, de hecho, intentaba rescatar algunos signos de Latinoamérica y a la vez de un burlesque francés, que es la herencia que le dejó su madre de alguna manera, que su madre todavía sigue viva, la herencia que de hecho su madre le ha traspasado. Las influencias del hard rock que él tiene están entre los Caifanes, los Héroes del Silencio. Hay que mencionar que de hecho que La Charde ha protagonizado muchos tributos a esta última banda, a la banda de Héroes del Silencio, y lo hace muy bien, de hecho lo hace muy bien. También está entre sus influencias Robbie Draco Rosa. También está AC/DC, Guns N' Roses, Motley Crue, Aerosmith, 6AM, también Ozzy Osbourne, Metallica, Megadeth, Nightwish, Sharon, y también, pero no menos importante, el gran Ozzy Osbourne, que creo que ya lo repetí de nuevo. Bueno, esas son las influencias que más o menos tiene el muchacho de La Charde Noir. Vamos a escuchar más. Después de esto viene una pequeña pausa publicitaria, pero no se vayan, después de esto seguimos con mucha más música. Esto es No Ruegues Por Mi Alma, y después seguimos con más aquí en el gran zoológico del rock. Hey!

buena para hacer la guerra. El manoseado discurso de la democracia, pero es perversa, con intereses económicos detrás de esta. Doctrinas monoteístas que engendran fundamentalistas. El asesinato deja de ser pecado cuando es contra alguien del otro bando. Sin ir tan lejos mirándonos en un espejo, nuestro rival es un enemigo a matar. Asumimos un bando en el estadio o radicalizamos nuestro gusto musical. No nos damos cuenta que nuestro odio es el reflejo de una serie de miedos y complejos por sentirnos inferiores al resto. Ojo por ojo, vaya canción de los muchachos de La Chaire de Noir, una canción que de hecho que queda muy bien con lo que está sucediendo el día de hoy, o de lo que nos acabamos de enterar el día de hoy, del secuestro de los dos periodistas y el chofer que estaba con ellos. Lamentable, pero yo insisto con la parte en la que la guerra no nos soluciona nada, la violencia tampoco. Solo esperemos que todo esto se resuelva de la mejor manera. Verán, hay un montón de canciones en este disco. Quiero tratar de escucharlas todas porque la última canción es la más importante. Así que vamos a resumir un poco menos lo que es la vida de La Chaire de Noir. Y vamos a continuar con más música. Vamos a escuchar el siguiente track. Vamos a escuchar Nubes Negras, que es uno de los más sonados últimamente, no solo en las plataformas de Spotify, sino también en Apple Music y en YouTube. Esto es Nubes Negras de La Chaire de Noir, y luego seguimos con más aquí en El Zoológico del Rock. Oh, por la herida y las nubes negras van a pasar. Es que duele demasiado cuando llueve frío y largo y las nubes negras no han pasado. Oh, oh, oh. Chardonnay con Nubes Negras, un tema que también de alguna manera es conocido por otras bandas latinoamericanas que muchas veces las han tocado, pero este es propiamente de la banda, una letra propiamente de la banda. Las líricas que el muchacho de Santiago Silva usan tratan en lo posible de expresar todo lo que él es, sin tapujos, sin máscaras, sin nada. Solo lo que soy, sin pretensiones, sin máscaras, con el alma desnuda, un cúmulo de experiencias, vivencias y reflexiones diversas y mestizas como los colores de los latinoamericanos. A veces irreverente y enérgico, a veces sensible, elegante y romántico, y otras hasta fetichista, gracioso y maleducado. No pretenderé ser ni transmitir algo que no nazca de lo que soy en mi interior, y creo que la gente agradecerá al que sea auténtico, así no les guste o no estén de acuerdo en algunas de ellas conmigo. Estas son palabras puras del señor Santiago Silva de Noir, vamos a seguir con más música. Después de Nubes Negras viene el track número 8, 2 metros bajo tierra. Vamos con más música y luego seguimos con más aquí en el Gran Zoológico del Rock. Que no quieres 2 metros bajo tierra era la canción que escuchábamos en el momento de hoy. Vamos a hacer esto, como quiero de ley que escuchen esta canción, vamos a mandar 2 canciones más y de ahí nos vamos a despedir. La canción, nos vamos a saltar hasta el track número 10, del track del Hermano Animal, y después de esa vamos a ir al track número 11, porque en serio necesito que escuchen esa canción. Es muy muy buena la versión que ellos hacen de la última canción que ya les vamos a pasar, que de hecho ya han de haber escuchado en algún momento en el Zoológico del Rock. Pero vamos a escuchar entonces el siguiente track, el track número 10, Hermano Animal, y luego seguimos con más aquí en el Zoológico del Rock. Thank you. Y bueno, para finalizar este especial de La Charde Noir, mandarles la última canción, que de hecho también es una reversión del tema clásico de la gran banda Viuda Negra, no sin antes agradecerles a todos ustedes por la sintonía a través de la www.radiocc.com, a través también de la 940 amplitud modulada. No se olviden de seguir a la radio como @radiocc en Twitter y radiocc en Facebook, a nosotros también como Zoológico del Rock en Facebook, y estén pendientes porque muy pronto vienen más sorpresas para el Zoológico del Rock, muy pronto vienen más bandas para el Zoológico del Rock. Hoy noche hay vigilia a las 7 de la noche por nuestros hermanos periodistas que están presuntamente secuestrados, tal vez en la frontera con Colombia, tal vez están en territorio ecuatoriano, no sabemos, solo esperamos que el Estado tome cartas en el asunto. Bueno, para finalizar, un agradecimiento de nuevo a Adrián, quien estuvo en los controles, muchísimas gracias por acolitarme siempre, y vamos a terminar con este gran clásico de la banda. Esto se llama Pacto de Sangre, de La Charde Noir. Originalmente existía una versión de Viuda Negra, también les habíamos puesto aquí en el Zoológico del Rock, pero esta versión es un poco más bonita, un poco más suavecita. Vamos a escuchar entonces Pacto de Sangre. Eso fue todo en el Zoológico del Rock. Conmigo será hasta una próxima ocasión, todos los martes a las 5 de la tarde. No se olviden de seguirnos. Hasta luego, chau chau. Que el vino unirá nuestro destino más allá de...